Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: ¿De qué modo vivir el Evangelio? Leo de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Daremos hoy conclusión al tema de cómo hacer práctico la vivencia del Evangelio, y hay dos puntos por tratar. Número uno, Dios no nos va a salvar por lo que hagamos, sino por la gracia de Cristo, es decir, por puro amor. Sin embargo, el juicio estará basado en lo que hagamos. Eso significa que hay que relacionar de alguna manera esos dos conceptos que muchos han separado y le han hecho tremendo daño al Evangelio y al sistema de salvación. Ese es el primer punto que hay que tener claro. El segundo es, hay que tener claridad de qué es el Evangelio. Y para resolver este asunto tenemos dos caminos. Uno, a mí me enseñaron que el Evangelio eran las doctrinas, las normas, los mandatos, la ley. Y entonces, para compartir el Evangelio, yo compartía doctrinas, normas y mandatos. Así de sencillo. Tiempo después aprendí que el Evangelio es la buena noticia de que Jesús me ama, de que Jesús está interesado en salvarme y de que Jesús está interesado en que mi vida cambie, en que mi estilo de vida sea diferente y sea feliz. Entonces encontré que el Evangelio era una persona, Jesús. Por eso ahora para mí es más fácil compartir el Evangelio, porque yo comparto a Jesús. Y usted me dice, entonces, ¿dónde quedaron las doctrinas, las normas, los mandatos y la ley? Sencillo. Al compartir al Jesús que me ha amado a mí, lo hago con una pasión tan profunda que también comparto lo que él creía, lo que él hacía, lo que él amaba. Y eso responde a esa pregunta. El Evangelio es una persona que hace un impacto en mi vida. Por eso, a veces, muchos no tienen nada que ir a compartirle a otros. Dios no ha hecho impacto en su corazón. Si usted ha vivido con un asunto que no ha perdonado por muchos años y usted se pone en comunión con el Señor y logra esa victoria, usted sale y se lo comparte a todo el mundo. Y se lo comparte a aquellas personas que viven tristes y amargados para decirle, no, te tengo una buena noticia, te voy a compartir cómo el Señor me ayudó a mí a amar, a perdonar y a tratar a la gente con amabilidad. Esto cambiaría totalmente la perspectiva y el panorama de predicar el Evangelio. Pero lo primero que hay que hacer es vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio no es vivir normas ni doctrinas, no. Vivir el Evangelio es vivir lo mismo que Jesús vivía y hacía. Pero me enamoro tanto de Él y tengo tanta comunión con Él que termino haciendo su voluntad por puro amor. Y eso cumple con la fe y eso cumple con las obras. Debería a estas alturas haber ya perdonado. Si estamos hablando de amar al necesitado, bueno, pues perdone a los que están cerca suyo. Trátelos con amabilidad, con cortesía. No ponga esos muros de reserva sobre su vida para tratarlos así como con a distancia. No, ame, perdone, comparta, viva alegre, trabaje, sea productivo. El Evangelio es Cristo impactando tu vida, ayudándote a ser fiel a tu esposo y esposa, fiel a la iglesia, fiel a Él, fiel a cuidar la naturaleza y la creación. Qué fácil entonces sería vivir el Evangelio, porque viviríamos amando a Jesús y viviendo sus enseñanzas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.